mil motivos por los cuales sonreí. Me dice el corazón que nadie es como tú. Tú eres mi sol, eres mi cielo azul. En la oscuridad eres mi guía y mi luz. Te amo por quererme tal y como soy. Yo amo tu sonrisa, amo tu seriedad. Te amo cuando callas, cuando sueles hablar. Te amo en la calma y en la tempestad. Te amo en la abundancia y en la escasez. Te amo porque eres princesa mi ser. Te amo en la salud y en la enfermedad. Te amo, yo te amo cada día más. Cada día más. Cada día más. Cada día más. Con el amor que